mismo acá, bueno, muy preocupado porque al vecino de él, al vecino bajaron dos camionetas con como 8 personas y bueno, y lo intimidaron, lo que tenía que parar la perilla porque bueno, le iban, lo amenazaron que le iban a prender fuego a la máquina y el sembrado, así que lo que él no reconoció a nadie, que no se sabe la gente de dónde es. Mariela, ustedes están ubicados, digamos, este lugar, esta amenaza, ¿en qué lugar concreto se efectuó? ¿En el corte? Eso fue en la Placete, o sea, esta persona de la Placete era un señor vecino. ¿Estaba en el piquete? ¿Estaba en el grupo? No, el hombre vino a hablar con nosotros para contarnos lo que estaba pasando. Él no estaba acá, no era uno de los que estaba acá en el grupo, porque nosotros fuimos los de Lincoln y la Placete pertenece a Junín. Exacto, o sea, él les contó que había sido objeto de una intimidación en su campo, digamos. En su campo, el vecino, bueno, el vecino y acá también, a Raúl Ruz, un productor nuestro, también, ¿quién hay acá de no quedó en ninguna de las de... Cristina, lo de Raúl, contame, espérate que te paso otro dato. A Raúl es un productor federado de Federación Agraria nuestro, que está por la Adrianita, o sea, de la Placeta un poco para acá. Y a otro productor, Covello, también, que pararan la cosecha porque por teléfono, porque les iban a prender fuego las máquinas, amenazas. Telefónicas fueron estas. O sea que no... La de ayer fue con unas dos camionetas que bajaron 8 personas, directamente. Pero la de ayer fue... La de hoy fue una amenaza telefónica. Mariela, cuénteme, ustedes en Lincoln están llevando adelante una presencia en las rutas con grupo, ¿en qué lugar específicamente? Nosotros estamos sobre la ruta, en la rotonda sobre 188. En la, a la entrada de Lincoln. En la rotonda sobre 188, o sea, cuando ya la ruta nacimiento para Junín, o sea, la ruta ya nace para Junín. Correcto. Y digamos, no están llevando a cabo corte, digamos, hay presencia nomás. Acá desde el principio, cuando se toma esta medida de paro de comercialización, en principio la primera asamblea que tuvimos, la gente, el productor, quería hacer corte intermitente. Pero bueno, después analizando todo el problema de los camioneros, decidimos solamente volantear y hacer presencia. Venimos alrededor desde las 6 horas hasta la 1, 2 de la mañana. Y repartimos volantes durante las horas de sol, porque en la noche tenemos miedo para algún accidente. ¿Cortes entonces no se hacen? No, acá corte no. Atendeme el teléfono, Fabián. Corte no estamos haciendo. Por ahora no estamos haciendo corte. Y lo vamos a mantener hasta el viernes, inclusive, hasta que dura este paro de comercialización. Correcto. ¿Están llevándose a cabo, más allá de lo que ustedes estén haciendo en Lincoln, tienen conocimiento de que productores por ahí de Lincoln están llevando a cabo, participando en asambleas regionales? Hoy hubo, por ejemplo, alguna en Chacabuco, no sé si... Bueno, nosotros no estuvimos hoy en Chacabuco, pero bueno, es probable que después vayamos a Armstrong, a esta asamblea grande que se va a hacer en ese enlace. Por ahora no fuimos a Chacabuco, no fuimos. Perfecto. No sé la metodología que tomó Chacabuco, porque no me he comunicado ni con la gente de Junín. Me parece que iban a hacer cortes ellos. Efectivamente, sí, un corte hicieron en la jornada de hoy, martes. Claro. No, nosotros, y Ameguino está igual que nosotros. Hoy me comuniqué con la gente de Federación de Ameguino y están también repartiendo proyectos y controlando. Bueno, acá se trata de controlar los camiones de cereal y ganado. De ganado no pasa nadie, y de cereal algunos que van a planta, pero prácticamente no andan. Correcto. ¿Y qué pasa cuando se detecta la presencia de un camión con cereal? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y bueno, lo que se le pregunta es, aténdeme por favor, y recibe Rubén. No, hasta ahora, o sea, como nosotros venimos a las 5 de la tarde, no nos hemos encontrado con porque los que van a planta, ninguno va a puerto.